La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. Último programa especial de Oral y Público, porque la semana que viene, de a poquito, tampoco tan bruscamente, nos vamos a ir metiendo en lo que tiene que ver con el año 2025 de juicios. Algunos de los juicios por crímenes de lesa humanidad comienzan en la primera semana de febrero, son los menos, los más comienzan en la segunda semana de febrero, porque ustedes saben que hay una feria judicial oficial que es durante el mes de enero y hay una feria judicial blue que es la que se juega los últimos días de diciembre y los primeros días de febrero. Como estamos alrededor de los juicios por crímenes de lesa humanidad, muchos de nosotros y nosotras nos beneficiamos con este privilegio que no tienen los laburantes judiciales. Ustedes no vayan a creer que las personas que trabajan en los juzgados que llevan adelante los juicios tienen 30 días o 40 días de vacaciones. No, es un privilegio que tienen los jueces y las juezas, fundamentalmente en la Argentina. Vamos a escuchar hoy un programa especial, diría que es un clásico de Oral y Público, porque es un programa que escuchamos varias otras veces y que casi todos los veranos programamos porque nos encanta y porque nos parece que las voces de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, tienen que estar siempre. Este año que pasó se nos fueron primero Nora Cortiñas, después Mirta Baravalle, digo, refiriéndome solo a las que participan de este programa, que participaron el 3 de mayo del año 2012 en el programa número 83 de Oral y Público, cuando en el stand del Instituto Espacio para la Memoria, con quien compartíamos, que estaba en la producción de este programa, hicimos varios programas especiales, pero uno de ellos con la presencia de Marta Vázquez, de Naira Muedo, de Aurora Velocchio, de Tati Almeida, Aurora Morea, Nora Cortiñas y Mirta Baravalle. De todas ellas anda transitando las luchas y las calles solo Tati Almeida. Y en la ausencia del resto y de tantas otras que no estuvieron en aquel programa, bueno, la notoriedad de todo lo que nos han dado en sus historias de lucha, que lejos de ser personales, y aún siendo personales, se volvieron colectivas. Así que vamos a escuchar este programa en el que recibimos a 7 madres de Plaza de Mayo de la línea fundadora: Marta Vázquez, Naira Muedo, Aurora Velocchio, Tati Almeida, Aurora Morea, Mirta Baravalle y Nora Cortiñas. Estuvieron con nosotros y con nosotras en este programa especial de Oral y Público que hoy volvemos a escuchar. No es fácil hablar después de tanto festejo y tanto recordarnos lo que hemos hecho. Y ustedes nos despiertan, nos hacen ver cosas que nosotros no nos damos cuenta. No somos nosotras las que hemos hecho tanta cosa, como ustedes dicen. Hemos seguido los dictados de nuestro corazón. Hemos salido a buscar a nuestros hijos. lamentablemente no tuvimos éxito, pero sí emprendimos la lucha en la defensa de los derechos humanos, en la defensa de la paz, la libertad, la dignidad, la solidaridad, como querían nuestros hijos. Hacemos y estamos desde hace tiempo reivindicando la lucha de ellos, sus ideales y por qué les quitaron la vida. Seguimos exigiendo verdad y justicia. Queremos saber qué fue de nuestros hijos. No hay derecho en que no sepamos ni siquiera por qué se los llevaron. ¿Qué pasó? ¿Quién decidió? Ahora tenemos que escuchar las declaraciones del señor Videla y realmente a uno se le revuelve todo. Pero bueno, no sé qué es lo que persigue. Sospecho que nada bueno, como siempre. Pero nadie va a creer las cosas que ellos dicen si no hablan con la verdad. Tienen que decirnos dónde están nuestros hijos, por qué se los llevaron, quién fue el culpable, quién fue dio la orden. Y que Videla diga que él no sabe nada, que en cada grupo estaba su jefe militar. No es tan así, porque si los soldados, los oficiales, los suboficiales se fueron de mano y a masacraron a nuestros hijos, los torturaron y les dieron una muerte feroz, ha sido porque estaban permitidas esas cosas. Nadie puede decir que fue por voluntad propia de cada uno. No, señor. Nuestros hijos merecen hoy todo el amor y el cariño de nosotras y de nuestro pueblo. Queremos que esto siga avanzando en el futuro, porque la figura de ellos, el recuerdo de ellos, siempre nos va a guiar y va a hacer que nuestra juventud, no solo la juventud, todas las personas que nos han escuchado, sigan diciendo por ahora que nunca más haya un detenido desaparecido en nuestro país, en nuestra América Latina, en el mundo. Por el siempre, por nuestros 30.000, siempre adelante. Nunca los olvidaremos. Bueno, ella es Marta Vázquez, la presidenta actualmente de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Nair. Ah, sí. Nair Amuedo. Sí, Nair Amuedo. Digo que estoy muy emocionada. Es muy emocionante pensar de que hemos llegado hasta acá. Porque realmente nunca pensamos ver, la mayoría no hemos pensado ver los juicios y todavía que estamos marchando y todavía que tenemos fuerza para seguir adelante. Este aniversario fue algo muy, muy lindo que nos llegó de gozo porque el dolor ha sido muy grande de tantos años. Y tener tanto amor y tanto cariño como uno recibe en la plaza, que te abrazan, que se recuerdan, todo por nuestros hijos. Entonces esto es una cosa que nunca pensamos que la íbamos a vivir. Por supuesto que nunca lo pensamos porque se salió a la calle solo para ver dónde estaban nuestros hijos secuestrados y qué era lo que pasaba con ellos y por qué. Bueno, esto ya sabemos la historia, pero acá estamos. Acá estamos todas juntas, todas hemos formado una gran familia, porque no solo las madres y todos los que nos han acompañado, los organismos, los amigos, todos. Por eso llegar hasta acá a mí me da una cosa muy, muy emocionante. Les agradezco a todos y los quiero mucho. Aurora Veloquio. Reitero todo lo que ha dicho Marta, porque es la verdad de todo lo que sentimos. Pues son muchos años de lucha, pero de mucho dolor. Entonces, es verdad que no nos damos cuenta. Y estoy segura que todavía no nos damos cuenta ni nos daremos cuenta de el reconocimiento que nos hace todo el mundo, especialmente la gente argentina. No voy a nombrar los de otros países porque nos han respetado muchísimo, mucho más que acá. Pero las palabras de agradecimiento son para los que nos han dado amor, para los que nos han respetado, para los que nos han abrazado. ¿Por qué? Aurora, acércate un poquito así el micrófono, así te escuchan bien. Bueno. Porque al haber perdido, al ser querido, hemos recibido abrazos de otras personas. Porque ellos están perennemente en nuestro pensamiento y en nuestras ideas y en nuestra alma. Y ellos son los que siempre nos dieron la fuerza, verdaderamente, que no sabíamos que teníamos, porque éramos mujeres comunes, todas lo sabemos, todos lo saben. Ninguna más que otra en situaciones terribles como esa. Y ahora que nos dicen que éramos tan valientes, yo creo que no nos dábamos cuenta de si éramos valientes o no, porque salíamos a la calle a averiguar dónde estaban, salíamos a hacer habeas corpus, salíamos a ir a iglesias donde los sacerdotes nos conocían, salimos de muchos lados humilladas, ofendidas, burladas también. Entonces, todo esto que nos está pasando ahora es como la sensación de un agradecimiento enorme, pero que todavía no lo asimilamos, porque siempre lo digo, que qué madre no sale a la calle a buscar al hijo perdido, qué madre se esconde o tiene temor para no salir cuidándose. Hay madres que han muerto de pena, hay madres que no se atrevieron, hay mujeres que se han entregado al dolor. Nosotras tuvimos, no sé, una herencia, tal vez de fortaleza o de sangre de luchadores o de gente que estuvo en guerras, especialmente las generaciones anteriores a nosotras. Pero lo que recalcamos siempre, y especialmente lo pienso yo, es que nosotras salimos por amor. No pensábamos ni nos dábamos cuenta del peligro. Tanto es así que la primera vez que visito con mi consuegra el Ministerio del Interior, nos llevaron a un cuarto, cerraron la puerta y pasamos 3 horas ahí. No sabíamos si nos detenían, si nos iban a matar. Y bueno, y al rato aparece un señor que dijo llamarse Flores y nos pregunta qué sabíamos de nuestros hijos. Bueno, nosotras contestábamos las preguntas que él nos hacía, pero lo más infame fue que nos dijera: si ustedes recuerdan los nombres de sus hijos, ya a esta altura podían en un cuaderno darnos los nombres, darnos dónde estaban, en qué facultad estudiaban, en qué trabajo, para buscar la punta del ovillo. Yo no podía creer por qué. Pensar que éramos tontas, o que no éramos madres, o que no nos dábamos cuenta del peligro que podían correr. Pero jamás nos imaginamos, jamás, la tortura, la humillación, el robo de sus hijos, el tirarlos vivos, el hacer explotar los cuerpos ya muertos o desfalleciendo con bombas o con como sea. Entonces, esta historia nuestra es de dolor, de lucha, de esperanza, porque si no hubiéramos tenido esperanza, no hubiéramos llegado hasta este momento. O estos momentos donde ya estamos todas grandes, donde ya sabemos que donde estén o donde soñamos que estén, ellos sabrán, sabrán cómo los amamos y cómo luchamos por ellos. Estamos en Oral y Público, el programa del Instituto Espacio para la Memoria. Estamos grabando aquí en la Feria del Libro, un programa que se va a poder escuchar esta noche desde las 21 en su horario habitual, como todos los jueves, a las 21 por AM690 y por laretaguardia.com.ar. En realidad, este es un programa atípico porque ellas son atípicas, pero es el programa sobre los juicios. Aquí nosotros intentamos ir recorriendo cada uno de los juicios en búsqueda de justicia a partir de lo que sucedió aquí con el terrorismo de Estado. Y este programa además se escucha en radios de Tucumán, radios de Córdoba, de Neuquén, que por allí está el compañero de la radio de la FM La Revancha, de Mar del Plata, de Bahía Blanca, casi todas las regiones del país que están interesadas en ir escuchando lo que va pasando con los juicios en todo el país. Tati Almeida. ¿Qué tal? Hola a todas y a todos. Gracias, Anita. Nuestra querida Ana Careaga, y en voz a todas, a todos los que integran este queridísimo Instituto Espacio para la Memoria. Por supuesto digo Careaga, decimos Esther Careaga, decimos Azucena Villaflor, Mari Ponce, esas tres queridísimas madres que las desaparecieron, las asesinaron, las tiraron vivas al mar, pero están acá, siempre van a estar, como tantas madres que quedaron en el camino, como tantas madres también desaparecidas mientras sus hijos estaban presos, como la madre de Eduardo Anguita, el Cancagullo y tantos otros. Son 35 años que algunas llevamos más tiempo con esa pérdida. No hay que olvidarse de los detenidos desaparecidos como Alejandro, mi hijo, del año 75. O sea, 74, 75. Hay muchísimos detenidos desaparecidos desde un gobierno constitucional. No hay que olvidarlo. Isabel Perón, Luz de Rucauf y tantos otros, ¿no? Por supuesto, después del 76, las desapariciones son sistemáticas y respondiendo a un plan perfectamente organizado. 35 años de lucha inclaudicable por la memoria, por la verdad, por la justicia. Esa justicia que no pensábamos las madres y ellos tampoco, que algún día iba a llegar, verlos esposados que llegan a los juicios, recibiendo lo que exigimos, cárcel común, perpetua. Falta mucho, ¿eh? Uf, faltan los empresarios, los curas, porque la complicidad, otra cosa que hay que recordar, de la jerarquía eclesiástica, ha sido tremenda, tremenda. No obstante, por supuesto, tenemos nuestros Angelelli, Ponce de León, tantos otros asesinados por la jerarquía, como dice Angelelli, ¿no? Con una oreja en el pueblo y la otra en el Evangelio. O sea, falta mucho. Sabemos las madres, no vamos a estar realmente para ver al último encarcelado, pero hay una juventud maravillosa, una juventud que realmente son la esperanza, más allá de las agrupaciones que pertenezcan, son los que vienen atrás nuestro. Así que estamos tranquilas, realmente esta exigencia va a continuar. Y muchas gracias, porque este es otro de los mimos que estamos recibiendo hoy a 35 años. Los otros días la plaza estuvo hermosa, como en Foetra también, recibiendo reconocimientos, pero por supuesto esos reconocimientos sobre todo van a nuestros hijos, porque ninguna madre, ninguna eligió llevar un pañuelo blanco, ninguna, ninguna decidió, por supuesto, ser una madre de Plaza de Mayo, pero nos llevaron lo más preciado que tiene una mujer, que es un hijo. Por eso somos madres de Plaza de Mayo. Pero siempre el recuerdo va a ser por nuestros 30.000 detenidos desaparecidos. Muchas gracias. A ver. Nora. Bueno, está vergonzosa nuestra Aurora Morea, está tímida. Bueno, bueno, agradecer de luego esta invitación del Instituto para la Espacio para la Memoria y agradecer a todos los que participan en este emprendimiento de la radio, que es tan importante, la comunicación, y que la necesitamos tanto, y que pasamos muchos años con poca oportunidad de comunicación. Fuimos en la Plaza de Mayo muchos años invisibles, la gente pasaba al lado nuestro y no se animaba a preguntarnos por qué estábamos en la plaza, quiénes éramos. El mismo estado hace sus efectos en la población y para eso lo implementan. Todo el mundo tiene miedo, no se arrima, los vecinos pasan por la vereda enfrente, muchos no se animan para no causarlos un dolor. Porque a veces la pregunta era, ¿sabes algo de tu hijo? Y lo decían compartiendo el dolor nuestro. Y era a veces decir, bueno, a lo mejor se fue a otro país. A lo mejor se fue, pero no te avisó porque no pudo, ¿no? Pasaba de todo en la época esa del terrorismo Estado. Y digo del terrorismo Estado desde el año 74-75, que ya había empezado a utilizarse esta metodología aberrante y criminal que es la desaparición forzada de personas. Yo les quiero decir, la desaparición forzada de personas es el crimen de crímenes. Es cuando una persona se la priva de todos sus derechos absolutamente, de ejercer su religión, su defensa en juicio, su libertad, de saber qué pasó con su familia, cómo habrán sufrido también nuestros hijos. No saber cómo quedó su familia, sus hijitos chiquitos, sus padres, sus hermanos, también, ¿no es cierto? Además de todo lo que sufrieron de la crueldad de la tortura. Y yo creo que por eso las madres decimos que no hay olvido ni hay perdón. Para estos crímenes no hay perdón. Nosotras no queremos venganza, pero queremos justicia y no vamos a perdonar a los asesinos y a los torturadores, aunque el perdón es privado. Cada persona puede perdonar si siente esa necesidad. Y yo les digo a todos, y lo repito, perdonar tendrían que emerger del fondo del mar, del fondo del río, de las tumbas anónimas, tendrían que emerger nuestros hijos, nuestras hijas, y ser ellos los que dieran el perdón. Nosotras no podemos perdonar en nombre de ellos. Nosotras lo que tenemos que luchar para que haya justicia, para que se cumplan sus sueños, sus ideales, que son los nuestros, los que estamos acá, los que seguimos caminando juntos. Esos sueños y esos ideales de justicia social, de que todo el país, toda la gente que habita acá pueda vivir con dignidad, que no nos encontremos con los chicos muy pobrecitos o las familias que duermen debajo de una galería enfrente del 11 o que suben a un tren con una estampita. Nuestros hijos luchaban para que no pasara eso. Y nosotros tenemos el compromiso, no obligación, tenemos el compromiso asumido de levantar esas banderas de lucha para llevar adelante esos ideales y esos sueños. Y creo que todas estamos convencidas de que mientras nos quede vida, lo vamos a seguir haciendo. Que así como salimos a la calle y fuimos a la plaza en una impronta visceral, así seguimos. No cambiamos las madres. El sentimiento lo seguimos teniendo como fuimos el primer día a buscarlos. Y salimos para un día encontrarnos, abrazarnos con ellos, verlos criar a su familia, crecer y vivir felices. No encontramos, ese éxito sería. Tuvimos logros y los tenemos que seguir empujando estos logros, que es la justicia. Y tenemos que buscar la verdad, que es que se abran los archivos y que nos digan qué pasó con todos y cada uno de ellos. Que los jueces abran sus gavetas y digan a quién entregaron con la falsa adopción a los bebés nacidos en cautiverio de esas madres que estaban ahí cautivas y que tuvieron esos hijos y se los arrebataron. Falta mucho, ¿no es cierto? Pero vamos a lograrlo. Nosotras creemos que vamos a lograr esto si seguimos todos luchando. Y ustedes son nuestra esperanza, porque nosotras podemos ir, vamos a ir envejeciendo. Ahora no, ¿eh? Ay, ahora tenemos un rato para hacer preocupar a más de uno. Pero bueno, así estamos en esta vida. Y los abrazamos y sentimos que esto de hoy, todos los homenajes y el día 20 en la plaza y en los chicos en el teatro, que ese abrazo que seguimos necesitando, que valoramos, pero queremos seguir también trabajando con todos ustedes. Vayan a los juicios, apoyen a los testigos, porque los testigos necesitan que estemos, los jueces necesitan vernos. Los abogados necesitan que los apoyemos. Y los testigos es la riqueza más grande que tenemos. Los ex desaparecidos, los que estuvieron presos, los que vienen del exilio para ir a un juicio para declarar, y todos los que acá, mujeres y varones, vivieron un exilio interior e interno. Todos necesitan que nosotros le demos la fuerza también cada día. Así que muchas gracias y vamos a seguir andando y vamos a seguir sintiéndonos acompañadas por todos ustedes, nuestros hombres y mujeres que viven acá en la Argentina y también los que nos apoyan desde el exterior. Así que muchas gracias, gracias en nombre de los 30.000. Nora Cortiñas, ¿qué ha pasado? Mirta Baravalle. Sí, bueno, buenas noches a todas y a todos. Yo voy a ser quizás muy egoísta y les pido perdón a las madres que me acompañan, porque mientras las escuchaba hablar, yo solamente pensaba, sí, viviendo las mismas vivencias que cada una las pasó en su momento, pero yo tenía... En el momento que se llevaron a mi hija, Ana María, yo fue un momento, una pero milésima de milésimas de segundos que me sentí que en ese momento, y dije, o lucho o muero, porque era tan, pero tan desesperante esa situación, y en el cual quizás uno ignorando muchas cosas o no queriéndolas asumir, era como que estaba viviendo una historia distinta a la que uno quería. Y si quizás tuve esa dimensión en ese momento de darme cuenta todo el horror que se venía, porque y escucharla a mi hija cuando entran y preguntando quién es Ana, y ella con toda valentía y fuerza, porque me estaban amenazando a mí, me dicen, yo soy Ana, como diciendo, acá terminó y estoy acá. Y pensaba en ese momento que justamente mi hija esa tarde había ido al médico porque Ana estaba embarazada de casi 5 meses y que le habían pronosticado un embarazo perfecto, que es un parto en su momento perfecto, y no solamente veía que se llevaban a mi hija, se llevaban a mi hija embarazada, en el cual uno sabe cuando hay una hija embarazada, todas las ternuras, todos los cuidados, todo lo que uno le quiere brindar a esa mamá futura y a ese niño que uno espera, y esa noche se la llevan. Entonces, fue eso, creo que ese dolor que sentimos cada madre en el momento que sabíamos que nos llevaban nuestros hijos, que fue algo ya de tener una resolución absoluta, de salir y querer tenerlos ya en ese momento, no esperar tiempos. Y eso quizás nos fue dando la fortaleza para seguir en esa búsqueda, y donde nos fuimos encontrando unas a una con ese dolor irreparable que vamos y llevamos a través de décadas y décadas, y los llevaremos hasta el fin de nuestros días, pero también con esa alegría que la manifestamos de otra manera al estar en contacto con esos jóvenes, con esos no tan jóvenes también, que siempre nos acompañan, porque ahí están nuestros hijos, ahí están nuestros 30.000 detenidos desaparecidos, y es por eso que nos dan fortaleza, es por eso que somos ya muy veteranas, pero queremos seguir con esa firmeza de poder seguir señalando a los genocidas y poderlos ver en la cárcel a todos, pero tener esa esperanza también, y la tenemos, de que esa juventud, como hablan todas las madres y en la que yo también participo, son nuestra esperanza de saber que nuestros hijos e hijas y nietos están siendo siempre ahí amparados y resguardados de esa posibilidad de olvido. Eso es lo que no pudieron hacer desaparecer los genocidas y todos sus cómplices, que era el olvido, establecerlo en el país. Y en el país la memoria ya está establecida, no solamente en el país, sino en el mundo entero. ¿Quiénes eran nuestros hijos e hijas que dieron su vida para querer cambiar y soñaban con el cambio de un país, de un mundo, para todos de igualdad? Así que bueno, yo también les agradezco esta posibilidad que nos dan de compartir estos momentos, porque son muy especiales para cada una que lo vivimos, y agradecerles lo que hacen en nombre de nuestros hijos e hijas. Gracias. Yo sé que las madres están apuradas porque son andarinas, andariegas, y van por todos lados, y hoy hay un homenaje al doctor Eduardo Luis Duhalde. Hoy se cumple un mes de su fallecimiento, así que de acá se van corriendo para otro acto. Queríamos entregarles como homenaje, en nombre del Instituto Espacio para la Memoria, una escultura que representa a la madre, al desgarro de la pérdida y a la lucha de las madres. Y antes de eso, compartir con ustedes un texto de agradecimiento y de homenaje que dice así: empezaron a pura pregunta, a puro interrogante, a pura falta, ahogando el grito que le salía de las entrañas. ¿Dónde están? Señor, ¿sabe dónde está mi hijo? Repetían una y otra vez una pregunta que no tenía respuesta. Solo silencio. Del otro lado, esos señores de cuarteles, ministerios, juzgados, cárceles y comisarías se convertían en los portadores de un saber inexpugnable. Señor, ¿sabe dónde está mi hijo? Está desaparecido. Tuvieron ellas que construir las respuestas. Los desaparecidos no estaban en ningún lado. Era como si se los hubiera tragado la tierra. No existen, no tienen entidad, decían sus desaparecedores. Y ellas buscaban por todos lados, daban vueltas por todos lados, vueltas en círculos sobre sí mismas alrededor de una pirámide, dibujando en esa plaza una ronda que no habría de borrarse nunca. De tanto andar, un pañuelo blanco fue creciendo y multiplicándose en sus cabezas y en su dignidad y en su irrompible voluntad de seguir hasta que aparezcan todos. Nuestros hijos no son subversivos, Señor, decían primero. Luego entendieron que había que subvertir ese orden que les había vulnerado el ser, que les había robado la vida, que les había lastimado la alegría, quería de muerte su condición de madres, y ellas, locas, también se volvieron subversivas. Y empezaron a ser todos, todos somos testigos, todos somos Julio López, todos somos maestros, todos somos Fuente Alba, todos somos desocupados, todos somos. Y aprendieron a esperar y aprendieron a dejar de esperar. Aprendieron a tragarse el dolor y aprendieron a dejar de tragarse el dolor. De cada agonía individual hicieron un solo grito colectivo. Dejaron de ser una para ser todas, las madres. Y se convirtieron en infinitas, como el duelo imposible, como la desaparición. Pero nunca se acostumbraron, nunca se resignaron. No hubo punto final para ellas, ni obediencia de vida, ni indulto. En algunos casos guardaron el lugar del hijo en la mesa, la habitación, la casa. En otros no, pero siempre los conservaron en el alma, eternamente. Hicieron que los desaparecidos dejaran de ser un secreto a voces y, como al principio la vida, les dieron entidad, les restituyeron su historia, les devolvieron su identidad. Por eso, cuando uno las mira, escuchen, madres, cuando uno interpela su mirada, se funden en ellas las ausencias. No hay palabras, son caras, historias, vidas, nombres. María, César, Gustavo, Susana, José, Alejandro, Cecilia, Lucas, Irene, Rolando, Patricia, Juan, Helios, Marta. Son 30.000 detenidos desaparecidos presentes. Gracias, madres. Bueno, con este texto que ha leído la directora ejecutiva del Instituto Espacio para la Memoria, Ana María Cariaga, separamos y volvemos. Sí, es un momento muy emotivo el que se está viviendo aquí. Estamos en la Feria del Libro. Están todas las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora que ustedes escucharon, más Aurora. Y estamos aquí homenajeándolas, ¿sí? Justicia oral y público. Bueno, entre los cables se están dando muchos abrazos entre los que quisiéramos estar, Betty. Pero estamos aquí. Estamos adentro del abrazo. Estamos en el abrazo, ¿no? Hemos escuchado la historia desde las voces, desde la voz de las madres. Absolutamente. Y el ejemplo de cómo cómo volver colectivas esas peleas individuales, ¿no? Me parece que las madres rescatan eso. Y cuando uno las ve en las luchas de hoy, digo, yo siempre me veo tentado a preguntarle a Nora si es una sola o si son muchas. Pero aquí están entregando una escultura de una joven embarazada. A ver, alguien que nos explique. Ana. Sí, no pudo venir, está viviendo en el sur, la hizo Norma Reina y la hizo eso, me dijo, contales que para mí las madres son el desgarro, la pérdida y también el símbolo de la lucha. Por eso es para ustedes desde el alma y bueno, Marta. Verdaderamente a toda la emoción de este acto tenemos que agregar esta belleza. Verdaderamente debe ocupar un lugar especial en nuestras oficinas o en nuestra casa de vida y esperanza del centro de la ex ESMA. No sé, donde tiene que estar, en un lugar especial, destacado, y siempre recordar que gracias a estas madres pudimos seguir avanzando. Nada más. Es demasiado lo que ustedes nos brindan. Y en nombre de todas las madres, las que están aquí y las que hoy no están, mil gracias. Un abrazo especial a todos ustedes. Es demasiado lo que ustedes le dan a la sociedad y lo que le han dado a este país y al mundo. Dice del Instituto Espacio para la Memoria de las Madres de Plaza de Mayo en su 35 aniversario, 1977, 30 de abril, 2012, autora Norma Reina. Presente y siempre. Bueno, mientras les están entregando unas rosas, las madres se van a ir ahora a un acto homenaje que se va a hacer a Eduardo Luis Duhalde, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, fallecido hace muy poquito tiempo, que tanto ha luchado. Un mes hoy. ¿Querés decir algo sobre Eduardo? Nada, que bueno, justamente nos vamos allí a la placa que se va a poner por la desaparición de nuestro querido Eduardo Luis Duhalde, porque sí, si bien ha sido el secretario de Derechos Humanos, pero sobre todo un gran amigo, un gran militante, así que bueno, lo vamos a recordar siempre, para allá nos vamos. Gracias Tati, gracias por haber venido a todas aquí. Muchas gracias a la forma que nos han recibido, les agradecemos mucho. Gracias. Gracias, Marta. Un beso y un abrazo para todos, muy, muy afectuoso. Gracias por todo lo que hacen. No, gracias a ustedes. Y las vemos, a la mayoría las vemos en las luchas de hoy, ¿sí? En el tren, claro, en el subte nos encontramos a veces. Nora, una última pregunta, Nora, esta es para vos. ¿Vos sos una o sos muchas? Porque no podés estar en todos los lugares donde estás. ¿Sabés que según el padre Bernardo, me dice que yo soy más que Dios, porque a Dios no lo vemos, en cambio a mí me ven? Esto a cuento de que uno va a la Campe de los Com y está Nora Cortiñas, uno va a la lucha de las fábricas recuperadas y está Nora Cortiñas. A Sarmiento, a la línea de subterráneo. Exacto, a todas y cada una de esas luchas. Betty, vos tenés por aquí convocatorias para un armado de baldosas. Sí, de Barrios por Memoria y Justicia de Almagro. porque seguimos haciendo marcas por los lugares donde ellos transitaron. Confeccionaremos baldosas por 19 compañeros asesinados, detenidos y desaparecidos de los colegios Belgrano y Revolución de Mayo, el sábado 5 de mayo a las 13 horas en Humahuaca 3508. Muchas gracias por acompañarnos. Y ahí estaremos, compañeros. La convocatoria de Barrios por la Memoria y ese ir de la lucha colectiva a la lucha individual, a las historias personales, porque detrás de esta lucha colectiva que las madres hicieron, hay historias individuales, hay historias de hombres y mujeres que muchas veces en esa descentralización de la lucha que significó, que significa Barrios por la Memoria, en cada barrio es recobrar cada una de esas historias. Recomponen el mosaico. Sabés que yo anoté algunas palabras textuales de las madres, ¿no? Lo que decían de la visibilización, de la creación de un colectivo y del amor por sus hijos, de la muerte feroz de sus hijos y de la continuidad de la esperanza. Exactamente, tantas cosas más estas que marcó Betty y tantas otras que han dicho en su sencillez, ¿no? En su caminar cotidiano. Y desde su discurso tan sencillo, tan llano y tan fácil de entender, porque está, digamos, no son palabras elaboradas en un discurso muy pensado, sino que salen directamente del corazón. Son actos políticos. Todo lo que sale de aquí es un acto político. Fernando, yo quería comentar un libro que llegó también para el IEM, sí, que se llama Adelina, la loca de amor en la plaza, de Teresa Taborda. Un saludo de Adelina, de Moti, de Alaye, de La Plata, en especial para Ana María Careaga. Le dejamos el libro Adelina, la loca de amor en la plaza, escrito por Teresa Taborda. Muchas gracias, compañeros, y esto lo entregaremos a Ana Careaga. Gracias también por eso. Catriel, estamos volviendo, estamos separando y estamos volviendo. Estamos en la Feria del Libro, por si recién llegás. Han pasado una decena de madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que se vinieron directo desde la plaza, desde la ronda, para estar aquí con nosotros en este homenaje que ha preparado el Instituto Espacio para la Memoria en el marco de la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires. El otro día me preguntaban, me invitaron a hacer como una elaboración, como a hacer una columna para hablar de las madres, y pensé mucho, ¿no?, qué decir. Y yo lo que rescaté en aquel momento es que las madres, si hubieran sido irracionales, hubieran podido enojarse con la política, hubieran podido decir: la política se llevó a nuestros hijos. Digo, lo que una madre desesperada puede pensar montones de cosas, y ellas, seguramente sin pensarlo, con esa lucha que le salió del corazón, cada una de las cosas que hicieron desde aquel momento en que empezaron a juntarse, que empezaron a reunirse, que empezaron a dar las vueltas después de reunirse en la iglesia de la Santa Cruz, todos fueron hechos políticos. Es decir, nunca abandonaron la política. Y me parece que eso, ellas lo decían y vale decirlo una vez, ¿no? Nosotros siempre las felicitamos, pero la verdad es que el objetivo que ellas hubieran querido conseguir es tener de vuelta a sus chicos y chicas. No lo han conseguido, pero eso las escapa a ellas. No es responsabilidad de ellas. Ahora, lo que sí fue responsabilidad de ellas es generar estos actos políticos que hoy nos traen a este momento de justicia, por ejemplo. Eso sí es, entre comillas, culpa de ellas. En un momento de total silencio, en el centro del horror, se visibilizan unas mujeres que crean un colectivo para luchar por sus hijos y hacen un acto político consciente y no piden por un hijo, sino por 30.000. Y no importa que maten a tres y siguen, ese acto político continúa. Porque como la desaparición forzada de personas no ha terminado y nuestros desaparecidos siguen sin estar y los delitos de los represores son de lesa humanidad, la estatua que han hecho las madres y que ahora se le devuelve en este pequeño regalo, pero que ellas continúan esculpiendo, sigue presente para siempre. Exactamente. Y si, ya que estamos cerrando, vení Víctor, acércate. La verdad es que si hay algo que nos enseñaron las madres es que hay que tener siempre actos de rebeldía. Yo tengo muchas ganas, aquí en la Feria del Libro, de invitarlos a la FLIA, que es la Feria del Libro Independiente y Autogestiva, es decir, montones de autores y de pequeñas editoriales comunitarias que lo que hacen es generar la posibilidad de acceder a esos espacios. El 14 y el 15 de mayo, es decir, este fin de semana que viene, no, el otro, en Pompeya, en un centro cultural de Pompeya, van a estar haciendo la 20ª edición de la FLIA, que está descentralizada además y que funciona en todo el país. Lindo barrio. Lindo barrio, Pompeya. Lindo, ¿eh? Es más, la gacetilla dice Pompeya, inundación y después. Pompeya me trae muchísimos recuerdos porque yo pasaba siempre por Pompeya y en alguna oportunidad me metieron en cana en Pompeya. En el año 74. Me había tentado a preguntar. En el 74. El 26 de julio, para un acto del 26 de julio que se iba a hacer en Berisso, yo estaba haciendo control en Pompeya y vinieron uno de la 34. Me llevaron ahí, me recagaron a palo. Eran otras épocas. Para bueno, nuestros... Ahora nos reímos de esto, ¿no? Pero... Claro, exactamente. Para nuestros oyentes y para los que están aquí también, el señor es Víctor Basterra. Uno de los sobrevivientes del terrorismo de Estado en la Argentina. Y los sobrevivientes para nosotros son, sin dudas, los héroes que nos han permitido recuperar y tener estos espacios de memoria y de justicia que estamos teniendo en la Argentina de hoy, más allá de voluntades políticas, más allá de los familiares y de los organismos, los que pueden dar con su testimonio permanente, cargado en la espalda, esa elaboración de lo que sucedió para que nosotros podamos acceder a estos instantes de justicia que estamos teniendo, son los testigos. Y Víctor es nuestro testigo, por decirlo de algún modo. Nuestro testigo favorito. Testigo protegido, supongo, ¿no? No, a mí lo que siempre me conmueve de las madres es que yo me acuerdo estando adentro, pasaban años, estoy hablando del año 82, 83 todavía, y era un poquito la lucecita al fondo del túnel. La acción de las nosotros decíamos las viejas, cariñosamente de las viejas, ¿no? Porque era, digamos, una situación muy compleja, muy difícil, que se hacían notar permanentemente ellas. Y no lo hacían impunemente, por supuesto, porque evidentemente la experiencia de lo que sucedió en las iglesias de la Santa Cruz es un hecho conmovedor. Pero también, digamos, ponían mucho huevo la vieja. Para nosotros eran muy importantes, por lo menos para mí, ¿no? Como yo estaba esperando a ver cómo se iban desarrollando las cosas. Y un poco la lucecita al fondo del túnel era la acción de estas veteranas que se movían con mucha soltura, con mucho coraje. Y aparecían de pronto en los lugares más insólitos, ¿no? Y estaba buenísimo eso. Cuando a vos te secuestran y te llevan a la ESMA, seguramente ya sabrías de las madres, ¿o no? Sí, en esa época sí. Tenía noticias, pero lo que pasa es que eran. Siempre quedaba como en el. Primero, que había un gran silencio, una gran censura. Y segundo, que había, digamos, permanentemente historias que se cruzaban y uno no sabía a cuál agarrar. Uno sabía que había un fondo trágico. Y, claro. Y tenebroso y oscuro y así que uno no sabía cómo desbrozar la cosa. Pero entonces, cuando sucede, por ejemplo, lo de las madres en la iglesia de Santa Cruz, uh-huh. Había quedado como que habían sido detenidos un grupo de personas. pero nada más. No estaban, no eran las madres de Plaza, que después claro. fueron las madres de Plaza de Mayo, no eran los militantes, era gente que estaba preguntando, nada más. Claro. Y eso era un, también era un mensaje, por supuesto, ese interrogante, el interrogante, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? Igual es lo mismo cuando desapareció un compañero. ¿Y qué pasa? ¿Y en el cautiverio ustedes conocían experiencias de afuera, digamos, llegaban a enterarse de tal grupo está haciendo tal cosa, tal en el exterior está haciendo esta movida? Y salían, pero eso fue posterior, eso fue más tarde. No, al principio no. Al principio veíamos por los hechos. Los hechos, por ejemplo, nos trasladan a una isla, que pensábamos que nos iban a pegar un tiro en la cabeza, y nos trasladan, se toman todo el trabajo de trasladar un grupo importante de personas para la visita de la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, eso hacía que, por un lado, nos daba esperanza de vida, pero por otro lado, la incertidumbre era inmensa, no se sabía si nos seguían manteniendo para sacarnos más información a la vuelta, o que estaban esperando cazar a alguien para tener más información. Seguimos saludando a los compañeros. Era muy, muy, muy, era todo muy oscuro eso, eso es la realidad. No había una que uno dijera, bueno, esto es así. Nada era como era. Uh-huh. Esa era la realidad, ¿no? Bueno, nos vamos yendo. Uno no puede darse vuelta. No se puede dar vuelta porque te encontrás con cada sorpresa. Bueno, nos vamos yendo. Este grupo de trabajo que hace Oral y Público todas las semanas está integrado por Víctor Basterra, por Beatriz Luque, por Silvina Manguía y por quienes integramos la retaguardia, que somos María Eugenia Otero y yo, Fernando Tevele. Hoy y tantas otras veces, Catriel Fernández en la operación técnica. En la operación técnica es poco, digamos, en la tranquilidad, en la tranquilidad que nos permite a veces elaborar algunos pensamientos interesantes, y cuando no, le ponemos la excusa de que no tenemos un operador técnico que nos ayude. Exactamente, pero ahora nos quedan excusas. Y la visita del amigo, el Gato Fuentes, que se vino desde Neuquén. ¡Epa! Y que nosotros el otro día cuando, bueno, ellos son de FM La Revancha, que pasan este programa allí desde una escuelita en Neuquén. Y nosotros el otro día decíamos que su historia, a él no le gusta, pero él tiene perfil bajo, pero su historia personal es el reflejo de la historia de los trabajadores de estas últimas décadas, porque él era trabajador allí en Neuquén de YPF, queda desocupado con la privatización y hoy está trabajando en una fábrica recuperada, en la cerámica Stefani. Así que esa parábola de tantos trabajadores que se pusieron las fábricas al hombro y las sacaron adelante está encarnada en este tipo que tenemos por aquí, a quien agradecemos que nos haya venido a visitar y que nos haya sacado unas fotos que ahora le vamos a robar con la tarjeta SD. Gracias, Gato, por haber pasado por aquí. No, por favor. Bueno, nos vamos. Hasta la próxima. Silvina Manguía, María Eugenia Otero, Víctor Basterra, Beatriz Luque y Fernando Tevele, junto a Catriel Fernández, hicimos Oral y Público. En realidad, hoy particularmente, lo hicieron las madres. Bueno, nos estamos yendo. Solo quería decirles, después de este maravilloso programa que escuchamos con la presencia de las Madres de Plaza de Mayo en Oral y Público del año 2012, que para quienes nos están escuchando en vivo a través de la retaguardia y o de AM690, nos vamos a encontrar este viernes 31 de enero, antes, horas antes de la, ya sabemos, histórica marcha que habrá el sábado, marcha de carácter antifascista, antirracista y contra las declaraciones del presidente Milei contra el colectivo LGTBIQ+. Mañana, viernes 31 de enero a las 20 horas en ATE, allí en la avenida Belgrano, vamos a estar compartiendo por invitación de la retaguardia una función con entrada libre y gratuita de la película de Jason McNamara y Andrea Tortonese sobre la vida de Nora Cortiñas. Norita, la película, por invitación de la retaguardia, este viernes 31 de enero a las 20 horas en el auditorio Eva Perón de AT Nacional. Allí nos encontramos y con Horario Público volvemos la semana que viene. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.